Bueno, y ahora en el segmento que tenemos generalmente de entrevistas, está con nosotros un querido amigo, por un lado, pero al mismo tiempo una persona de un fuerte trabajo político, territorial e intelectual, promotor de la cultura, como es nuestro amigo Daniel Gonella de Vialet Massé. Daniel forma parte de un colectivo que está gestionando una biblioteca en el barrio Suncho Guayco, que es de Vialet Massé, que creo, Daniel me corregirá en todo caso, es el que está atrás del horno histórico de Vialet Massé, digamos de la ruta al oeste, y ahí tiene un conflicto porque entiendo yo, se ha hecho una biblioteca todavía informal, pero una biblioteca hecha por los vecinos con autorización verbal del municipio en un terreno público, y ahora hay un conflicto serio con la municipalidad que quiere derribar esa biblioteca. Pero le damos la palabra a Daniel Gonella, lo saludamos desde aquí del estudio de la Chinche Flaca, desde los múltiples estudios de la Chinche Flaca, porque son como 5 en distintos lugares del pueblo. Y bueno, hola. A ver que nos cuente cuál es la situación de la biblioteca de Suncho Guayco. Buen día. Bueno, sí, en realidad toda la introducción de Domingo es correcta, salvo eso de que habíamos tenido la aceptación verbal del municipio. No, eso no es así. Bueno, es una razón muy sencilla, porque es lo que venimos nosotros diciendo desde siempre, desde que nunca tuvimos la posibilidad de ser recibidos por las autoridades municipales para trabajar, para hacer conocer nuestro proyecto y para compartir. Nosotros somos respetuosos de la ley, somos profundamente respetuosos de las reglas democráticas y somos profundamente respetuosos de las autoridades municipales. Eso es lo primero que quería decir. La razón es que de todo esto que se ha desatado ahora el viernes pasado, es que por primera vez, es la primera vez que recibimos una notificación del municipio convocándonos, y nos dicen eso, de que debíamos desarmar esto, o en caso contrario, ellos iban a enviar las máquinas. Bueno, cosa que no ha ocurrido, afortunadamente, ¿no? Bueno, no ha ocurrido. Hemos sido denunciados los vecinos, hemos sido denunciados por el señor intendente, y no sabemos la imputación porque ha sido todo el sumario. El día jueves se hizo un procedimiento aquí en el lugar donde se está construyendo. Vino a fiscal en Moquín, vino un señor oficial de justicia, muy correcto. La verdad que no dejó una gratísima impresión. Primero porque se mostró muy conocedor de la situación social del barrio, es la razón por la cual nosotros decidimos construir este espacio. Y segundo, porque fue muy, se interesó, tomó, recabó notas de toda nuestra documentación, y en el día de ayer, viernes, nos presentamos 3 vecinos, Damián Saracho y Laura López, y yo, nos presentamos a la fiscalía, una nota, donde nos ponemos a disposición. Sencillamente nos ponemos a disposición para aportar todo lo que nosotros tenemos que decir. La nota fue recibida, nos dijeron que no había posibilidad de una audiencia con la señora fiscal por las condiciones que se está dando la vida social en este momento. Así que bueno, estamos a la expectativa de básicamente de lo que nosotros venimos reclamando desde hace un montón de tiempo, que lo tenemos probado por las notas y municipio nos firmó como recibido y que nunca nos contestó. Así que lo que esperamos es que el señor intendente nos llame a dialogar y nos diga, bueno, la situación, porque nos acusan de que no conocemos la situación de los terrenos. Nosotros no somos ni juristas, no somos artilleros, somos simple gente que trabaja en un barrio. Tienen la información de la situación catastral de los terrenos del municipio y nunca la tenemos. A ver, una ecuación muy simple.